tenemos una entrevista con Sonia Cusi. Ella es terapeuta energética, es profe de yoga y ahora está al aire para hablar con nosotros. Hola Sonia, ¿cómo va? Acá en el aire estamos con Sil, Maxi, Nacho y Lucas, ¿quién te habla? Hola Lucas, hola chicos, gracias por invitarme, un gusto. Hola. Hola, un placer, el placer es nuestro. Hola. ¿Cómo estás? Gracias, acá estamos igualmente. Atentos a ver qué nos vas a contar para mejorar nuestra energía. Nuestra mente y energía. Bueno, no sé por dónde quieren que empiece. Bueno, si nos estamos en tiempos bastante intensos a nivel energético, así que hay que prepararse, estar lo más preparado posible. Claro. La idea es que nos cuentes un poquito cómo se llama tu espacio, dónde está ubicado. Bueno, el Centro Cultural Holístico está en la ruta 82, kilómetro 26 y medio, en el Callejón Cusi. Cualquiera que pasa por ahí lo puede ver porque está lleno de arcoíris. Y bueno, es un centro que hace 2 años que lo tengo, nada más que iniciamos este año con un nuevo salón. Y bueno, está preparado para poder trabajar lo más que se pueda para la gente y la comunidad, sobre todo de Luján, aunque viene gente de otras partes también, pero la idea era poder tener esta apertura en todos los niveles, con muchísimas actividades para ofrecer, con todas las posibilidades para todas las edades en realidad. Así que bueno, la idea es poder brindar este servicio para quien lo quiera tomar y recibir. Muy bien, sí. Estamos hablando de camino en la alta montaña, ¿no es cierto? Ruta 82. Claro, en la ruta 82 sería cerca de la playita de Luján, para ser concreta, más o menos ahí. Así que es un lugar hermoso, un espacio que está con vista a la montaña, no queda tan lejos tampoco de lo que es el centro, lo que es Luján. Es un lugar muy, muy lindo, muy energético, muy potente para encontrar ahí la sanación, la creatividad, el ejercicio. Bueno, ofrecemos muchas cosas. A ver, muchas, ¿cuáles? Muchas contanos, cosas. Contanos. Bueno, son varias en realidad. Tenemos, por ejemplo, talleres de yoga para principiantes, yoga integral terapéutico, entrenamiento funcional no convencional, donde se trabaja mucho con tipo personal training. También ofrecemos masajes relajantes de tuina y acupuntura, que tiene que ver con una técnica de masajes terapéuticos y medicina china, tratamiento psicológico, terapias energéticas, talleres para niños. Sí, hay una escuelita que se llama la integración del ser. Trabajamos todos los campos, la parte emocional, mental, física, espiritual. Hay cine debate, ciclo de charlas los viernes, los primeros viernes del mes. Te íbamos a preguntar sobre qué días, por ejemplo, está la actividad, pero tantas cosas, no sé, vas a tener que darnos una referencia de a dónde buscar para que los oyentes y las oyentes que estén interesados puedan ahí ahondar un poquito. Claro, sí, porque vamos ofreciendo siempre actividades nuevas. Tenemos una parte en Instagram, que ahí en portal Cristal Arcoiris, así como suena, ahí siempre estamos publicando en forma permanente las actividades. Bien. Y si no, comunicándose con mi teléfono, y si gustan pertenecer al grupo de WhatsApp del portal, ahí publicamos diariamente, semanalmente, mensualmente, porque también van cambiando mucho las actividades. Digamos que para estar informado... Perdón, sí. Sonia, ¿querés decir tu número de contacto para que los que están escuchando. Claro, tomen nota. Sí. Es 261-4705-820. El teléfono es mío, yo de ahí los enlazo. Por ejemplo, si alguien quiere, no sé, un taller para niños, yo le paso el teléfono del profesor, o quiere yoga, o quiere entrenamiento, lo que sea, yo los comunico con el profesor y ahí acuerdan días, horas, porque también dependiendo de los grupos, también se acomodan horarios especiales para personas que por ahí te dicen, mira, yo no puedo en tal hora, podrías darme en tal hora, se puede adaptar. Así que es bien, bien contundente la guía que le podemos dar para que la gente tenga todas las posibilidades. Y lo que tiene muy, muy de especial también es que la mayoría de las actividades que damos es por intercambio voluntario, porque la idea es justamente poder llegar a cualquier nivel económico y que la gente pueda aportar en forma consciente lo que considera que sale esa clase. Entonces, por eso se da mucha posibilidad en la mayoría de las actividades son por intercambio voluntario consciente. Se van adaptando, la gente da, digamos, lo que puede. Claro, qué bueno, claro, qué bueno eso, porque es como un feedback también interesante para la persona que a lo mejor puede un poquito más, el que puede un poquito menos, y ustedes se abren a esas posibilidades. Está buenísimo eso. Y que tenga acceso cualquier persona, porque bueno, no todos tienen la misma situación, claro, económica, y la idea puntual de este centro es poder entregar un servicio que no se ha entregado nunca por esta zona, que es muchas actividades también recreativas, porque tenemos, por ejemplo, teatro terapéutico, taller de cerámica, sanación con hilos, que se hacen mandalas, crochet, hilorama. Y, por ejemplo, ahora en invierno se abre un taller muy potente de 12 clases que es para niños de 6 a 10 años, donde se trabaja muchísimo todo lo que es el sistema ambientalista, la conciencia, el arte, salidas, reconocimiento de plantas, así. Es súper, súper variado. Bueno, Sonia, hay de todo. Te agradecemos, la verdad, re linda la propuesta. Ahí le contamos, le recordamos a la audiencia entonces que se comuniquen con vos por cualquier cosa al número que diste o al Instagram de, ¿dijiste? ¿El Instagram? Si lo puedes repetir. Portal Cristal Arcoíris. Portal Ahí Cristal van a estar Arcoíris. Todas. Ajá, exacto. Bueno. Ahí van a encontrar toda la información. Genial. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros también y ojalá que tengas muchos, muchos postulantes ahí, porque nos hace mucha falta por estos tiempos. Así que bueno, desde acá te mandamos un abrazo grandote, grandote, y que salga todo hermoso. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la difusión. Ajá. Un abrazo enorme para todos. Mucho éxito. Igual gracias. Para vos. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.